cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila en mi bella arenosa. Los de aquí, no. Cumbia que baila en mi bella arenosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa. Va acompañado de las verdes palmeras. Huele el aroma de rosas. Cumbia del mar, cumbia sabrosa. Cumbia que baila en mi bella arenosa. Con luces de las estrellas baila mi cumbia arenosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa. Cumbia que baila en mi bella arenosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila en mi bella arenosa. Va acompañado de las verdes palmeras, huele el aroma de rosas. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila en mi bella arenosa.